FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando una nueva mañana en Recorte Informativo. Les pedimos disculpas por las demoras, son ya casi 20. Pasaron ya 20 minutos, es las 9 de la mañana. Bueno, para hoy tendremos un programa bastante cargado en información. Ayer trabajamos bastante luego del programa en varios puntos, varios temas aquí locales, sobre todo locales. Bueno, ayer decíamos que comenzaban las clases en algunos distritos y en la provincia de Buenos Aires, en algunos establecimientos educativos, las clases no comenzaron, se van a atrasar algunos días. Pero bueno, aquí en Moreno, en la escuela número 3, estuvo nuestra compañera Victoria Espinosa hablando con los directivos, con los padres, con los docentes, para ver qué había ocurrido, ¿no? Luego de este receso invernal sumado a la suspensión de clases por la prevención de la gripe A. Ayer veía que, bueno, algunos sindicatos de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires habían denunciado que en las escuelas, por ejemplo, no había ni alcohol en gel ni jabón en los baños. Situación que se repitió en muchos establecimientos educativos, ¿no? Para tener un panorama de esto de prevenir, bueno, hasta qué punto se previene si luego no están dadas las condiciones para que empiecen las clases, ¿no? Bueno, Victoria Espinosa estuvo conversando con los directivos y una madre también que tuvo que ayudar mucho a su hijo para la tarea que se le dio durante este receso de casi un mes, ¿no? Que en muchos casos fue demasiada, abundante tarea, y en otros casos no. En algunos casos se pagó, muchas madres y padres tuvieron que pagar mucho dinero en fotocopias. Tampoco eso estuvo previsto, ¿no? De una manera más adecuada a la hora de que le lleguen actividades a los chicos en las casas, ¿no? Ya fuera del ámbito escolar. Bueno, otro de los temas que vamos a trabajar aquí en esta mañana está relacionado con el caso Bernal. Hernán Bernal, el docente, asesinado el 5 de junio en General Rodríguez. Era director de la SB21, una escuela que era señalada como la peor de General Rodríguez y que él junto a su otro directivo, el otro directivo que formaba parte del establecimiento, Juan Gómez, hicieron que fuera una de las mejores escuelas. Y en eso estaban, en ese trabajo, ¿no? Hernán Bernal fue asesinado y hoy a casi dos meses, mañana se cumplen 2 meses del asesinato, la pista más firme es el robo, seguido de homicidio, pero no se descarta todavía aún la pista de las drogas, ¿no? El crimen pasional fue directamente descartado. Ayer pudimos hablar con la abogada, la doctora Ana María Motino, y la hermana de Hernán, Débora Bernal, que también nos da su visión de lo que significan 2 meses de acompañamiento de padres, de docentes. ¿Qué ha hecho el municipio en este caso? ¿Qué ha hecho la intendencia? ¿Qué ha hecho el consejo escolar? Bueno, todo eso tendremos aquí para compartir con ustedes. También

lágrimas que caen se eternizan. Vagones en llamas, canciones repetidas. Buenos días nuevamente, bueno, aquí estamos comenzando recorte informativo. Martes 4 de agosto, le mandamos un saludo a Víctor Castro que nos hizo el aguante hasta que llegáramos. Bueno, ahí nos atrasamos un poquito, pero aquí estamos. Bueno, Victoria Espinosa ya me acompaña. ¿Cómo te va, Vicky? Buen día, Rodrigo. Bueno, ayer les decía en la presentación, se iniciaron nuevamente las clases, no en todos los establecimientos educativos, sino en algunos. Pero, bueno, era importante acercarnos para ver qué había ocurrido durante todo este mes, ¿no? En un establecimiento educativo. Se sabía que se habían entregado bolsones de comida, se habían tomado medidas preventivas por la gripe A. Pero también era importante saber la parte pedagógica, qué va a pasar de ahora en más. Cómo puede recuperar el alumno, el chico, 15 días de clases perdidos. Y también, bueno, si está la posibilidad de extender el ciclo lectivo durante este año, ¿no? Exactamente. Si había, se generaba mucha expectativa, yo hablaba con docentes, decía, bueno, que los chicos estaban muy entusiasmados, los padres también, que estaban contentos con la mayoría, habían hecho toda la tarea y que estaban entusiasmados, decían, bueno, vamos a ver cuánto les dura, pero bueno, desde los chicos se vio, bueno, el tema de reencontrarse con los compañeros, de que pasó el tiempo de preocupación por la gripe y sí, lo vivieron alegres, desde los grados más pequeños, digamos. Claro, de alguna manera, todos los chicos ya estaban ansiosos por empezar las clases, ¿no? Sí, ya estaban aburridos en sus casas. Aburridos, sí. Bueno, ¿vamos a escuchar a la directora? Dale, bueno. Vamos a escuchar a Karina Núñez, ¿no? Es la directora de la escuela número 3, que bueno, nos habla sobre el inicio de las clases, que con un 75% de asistencias y bueno, y el tema de la implementación de las tareas. La jornada se llevó adelante con normalidad, mucho mejor de por ahí lo que las expectativas que había. Tenemos un presentismo del 75% del alumnado en el turno mañana. Los alumnos concurrieron, bueno, con sus familias, se los vio como contentos de volver a clase. Las familias también se acercaron, se los veía contentos. Se le dio la tranquilidad de que la escuela fue desinfectada, de que se hicieron todas las tareas de limpieza para recibirlos hoy con la escuela más limpia que nunca. ¿Te parece que bastó un mes de receso como medida de preventiva y como para desinfectar o todavía ves con estos días medio nublados algunos chicos medio enfermos? Y los papás, bueno, como te digo que hay un presentismo del 75%, así que el resto de los alumnos que no vinieron, estamos indagando para ver cuál es el motivo, si es por temor de los papás o porque están enfermos. De las enfermedades que suele haber esta etapa del año, pero eso es como que eso lo evalúan los epidemiólogos. En cuanto al ciclo lectivo, ¿cómo se está se pudieron impartir tareas de...? Sí, todos los docentes dejaron tareas para sus alumnos, para que les hicieran durante el receso. Bueno, ahora están viendo las tareas que se realizaron, si los alumnos cumplieron, si las pudieron hacer. Igual las tareas van a ser como un disparador para retomar la actividad, se van a rever en clase, se van a volver a trabajar con los docentes, no va a ser como un trabajo práctico que se evalúa y ya está, ¿no? Sino que es un disparador. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos va marcando mi retorno. son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle que en el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bueno, en la escuela 3 se han tomado las medidas preventivas, ¿no? Se ha desinfectado, está todo en la normalidad, se podría decir, ¿no? Sí, una observación que se pudo concretar es que el tema que fue organizado, el tema de dejar la tarea en la fotocopiadora y en dejar la tarea en una sola fotocopiadora. Yo tengo amigos que van a la escuela media número 2, que son diferentes profesores, y de repente la tarea estaba distribuida en 4 fotocopiadoras distintas y era todo un caos, y de repente para los chicos se convertía como la búsqueda de figuritas. Bueno, o sea, yo fui a tal fotocopiadora y encontré de tal profesor y tal profesor, te la cambio por la del tal profesora, y que en realidad era como algo medio caótico, porque los profesores decían que iban a estar en determinado momento, la tarea no estaba, iban para un lado, iban para otro, y que fue algo desorganizado. Acá eran grados más chicos y bueno, se pudieron organizar todos los chicos en el mismo lugar. Bien, no, porque también ocurrió también el precio y la cantidad de fotocopias que tuvieron que sacar. Zulema Vite, creo que el secretario general del FEB, nos decía que había ejemplos madres que habían pagado hasta 50 pesos en fotocopias. Y a ver, no todas las madres tienen 50 pesos para pagar en fotocopias, ¿no? Tal cual, y aparte el tema del acompañamiento, que eso lo va a tomar una madre con la cable, de que el tema de los profesores particulares, ella tiene una hija de primer grado que le daba un montón de cosas que tenía que leer y todavía no sabía para leer, y tuvo que llevar a las 3 hijas a maestras particulares porque ella no las podía acompañar lo suficiente y dada la complejidad de las tareas. ¿Vamos a escuchar a una docente? Dale. Sí, ¿a quién? Liliana, maestra de sexto grado. Primer día de clase normal, vinieron los chicos normalmente, con tareas, bastante bien en cuanto a las tareas devolvieron, así que todo bien, normal. ¿Estaban los chicos entusiasmados por volver? Sí, normal, como siempre, los chicos sí, estaban entusiasmados por ver los chicos, los compañeros, a todos, todo bien. ¿Un mes bastó como medida preventiva o...? Y es relativo. Eso es relativo. Y porque no sabemos bien, yo supongo que sí, que el pico ya bajó, pero bueno, eso depende. Ahora las autoridades sanitarias tienen que evaluarlo. En cuanto al ciclo lectivo, ¿te parece que les va a costar a los chicos reinsertarse? Y... No, los chicos se adaptan enseguida. No creo que se les cueste mucho. ¿Y había si algún chico medio enfermo, algún caso? No, nada, que sepamos no. ¿No tenía ninguna preocupación? No, para nada. Todo normal. Bueno, listo, muchas bueno, gracias. Bueno, gracias, ¿eh? Chao, chao. Bueno, escuchábamos la palabra de Liliana, docente, maestra de sexto grado. Y bueno, tenemos algunos audios más para compartir, ¿no, Vicky? Sí, exactamente, de Florencia, que va a quinto grado, y bueno, su mamá Cecilia, que bueno, que nos comentaba, bueno, cómo lo vivieron ellos el inicio, la preocupación de Florencia, bueno, de que ningún compañerito tuvo gripe ahí, que no quería que ningún compañero tuviera. Que se contagie, claro. Que se contagie. No, y aquí también la madre, que va a hablar justamente del acompañamiento, de que tuvo que pagar profesores particulares, sí, ¿no? Y que para ella era excesivo el mes de receso, que con 15 días que bastaba. Bien, escuchamos las voces. Como primer día estamos re felices por empezar la escuela. ¿Hicieron toda la tarea que le habían pedido los profes? Sí, encima habían hojas de sexto y nosotros, y yo voy a quinto por lo menos, y habían hojas de sexto que yo las hice, y me fui a una maestra particular y yo estaba de las 7 hasta de las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. ¿Tus compañeritos también habían hecho la tarea? Sí. ¿Y hubo muchos que faltaron por la gripe o algunos que todavía estaban enfermos? Sí, algunos compañeros estuvieron unas semanas así con fiebre y vómito, pero pero igual por ahora Dios quiere que nunca tengan una gripe A mis compañeros. Y habían chicos preocupados por la gripe. ¿Te parece que se van a poder adaptar fácil a pesar de haber tenido un mes de vacaciones? Sí. ¿Y vos como madre cómo lo viviste? Lo viví bastante bien, digamos. Sí. Bastante bien. ¿Así preocupada por los chicos? Sí, no, por supuesto. Preocupada y dándoles enseñanzas para que no tomaran nada de agua o cosas acá de las canillas, ¿viste? Porque yo sé que hubo un caso de la gripe acá. Entonces, por eso mismo les dije que por favor no tomaran agua de las canillas, ni que compartieran tazas, ni nada de eso por el estilo. El acompañamiento de las tareas, porque de repente tenían mucha tarea. Muchísima tarea, yo tengo tres nenas y las tres con muchísima tarea. Tuve que mandar a la maestra particular y casi todas las vacaciones, tarea, porque fue muchísima la cantidad de tarea que le dieron. ¿Y las chicas se pudieron desempeñar solas o estaban todas constantemente con ayuda, obvio. Constantemente con ayuda, como ser ella, Camila, que estaba en primer grado, le dieron para que haga lectura y cuando ella no sabe leer. Porque ella todavía no está sabiendo leer, no sabe ni cómo adaptar las palabras y le mandaron a que haga cuentos, oraciones y muchas cosas de que no sabe la nena todavía, así que me costó bastante. ¿Estás de acuerdo con la medida preventiva? Sí, estaba de acuerdo, pero no tanto. No tanto. No tanto. Si hubiesen dado los 15 días como corresponde, estaba bárbaro, ya demasiado los paros que hicieron durante todo el año. Al principio de año, viste que ahora hacen paro los porteros, eso yo no lo puedo entender. ¿Cómo es eso? Bueno, la voz de la madre y de la niña, ¿no? Que justo estaba por ingresar a clases y a la escuela, ¿no? Después sí. De un mes. Sí, que Angelina salía del colegio alegre todavía con energía de haber empezado el colegio. No, es interesante lo que plantean las madres, ¿no? Está bien que cada uno pueda tener su propia interpretación y análisis de lo que ha ocurrido, ¿no? Durante todo este mes. Para algunos fue demasiado un mes. Para otros fue poco. Lo que es cierto es que estas medidas se tomaron en urgencia, en una medida de emergencia sanitaria que declaró la provincia. Y creo que todo podría haber sido mejor si esta emergencia se declaraba antes de las elecciones, ¿no? Con el tiempo necesario. Exactamente, y se hubiese planificado un poquito más, porque en realidad no solo afectó a nivel primario, sino a nivel secundario, a nivel universitario. Entonces, como que modificó totalmente el cronograma y fueron muchas medidas imprevistas. Sí, bueno, tenemos un audio más breve para compartir, ¿sí? Exactamente, es de Karina Núñez, la directora, en la que nos cuenta sobre la Ojampa, que es una obra que están haciendo en el colegio y otras obras. Una obra que está atrasada, una obra que está en funcionamiento ya. Sí, que está en funcionamiento y que, bueno, se ha implementado en, según la directora, con gran rapidez en muchos lugares del centro se están implementando las obras y el colegio es una de ellas. Bueno, vamos a, antes del audio tenemos a la señora Mariana Cataño, secretaria general de FEB de SUTEBA Moreno. Tras la presentación vamos a conversar con ella. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Mariana Cataño, buen día, ¿cómo te va? Rodrigo Palda te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cómo han visto el reinicio de las clases? ¿Han hecho un relevamiento por las distintas escuelas? ¿Empezaron todas, algunas no? En realidad empezaron en líneas generales todas, algunas con dificultades, como la escuela 58, que ayer no tenía agua, le proveyeron de bidones y bueno, hubo que llamar al consejo para que repararan esta situación, con algunas obras paradas, pero que no comprometen el dictado de clases, como la escuela 15, como la escuela 35, como en el jardín 952, pero que en realidad sí comprometen lo que es la mejor calidad en la enseñanza para los chicos. Y por otro lado, bueno, de todas las tareas previstas, la limpieza de tanque no se realizó, así que lo que estamos haciendo ahora es un relevamiento de si el Consejo Escolar está proveyendo regularmente de bidones a las escuelas, allí donde hay sospechas sobre la situación del agua, y por otro lado, cómo ha sido la asistencia de los alumnos, así que el jueves tenemos reunión de delegados, eso es lo que estamos organizando en este momento. ¿En qué escuelas hay que suministrar agua? En todas aquellas en donde no haya habido limpieza de tanques, y los directores lo estén requiriendo, porque era una precondición para el inicio de la... Claro, eso te iba a decir, Mariana, la limpieza de tanques estaba prevista para este mes, ¿no? Este mes que hubo de receso. Exactamente, estaba prevista, no se llegó, y acordamos en lo que es el Comité de Seguimiento de las Condiciones de Salubridad, donde nos reunimos con el Consejo Escolar, Jefatura Distrital, Salud, FED, ATE, SUTEBA, que de todas maneras no iba a ser un obstáculo para el reinicio, sobre todo por lo que significa para las familias y porque algunas limpiezas de tanques se habían desarrollado en la primera parte del año, pero que entonces tenía que haber un compromiso que quedó escrito bajo acta del Consejo de proveer agua en bidones, ¿no? Para que no haya ningún tipo de riesgo. Bien, durante este mes también estaba prevista la desinfección de las escuelas. ¿Esto sí se ha logrado en casi todas? ¿En todas? Se realizó en todas las escuelas. Porque era una limpieza más profunda de la que puede realizar cualquier portero de una escuela, ¿no? Claro, era desinfección, desinsectación y desratización. Esto se realizó en todas las escuelas, pero algunas siguen con problemas. Tiene que ver también con el barrio en el que están, ¿no? Y las características de la zona. Esta, por ejemplo, la escuela 58, que ya tuvimos dos llamados entre ayer y hoy por la presencia de roedores, ¿no? Es un problema general. Esto, nosotros, le consta a la escuela que se desratizó, pero esto no alcanzó. Lo mismo pasaba en la 19, que porque tenía una obra de gas, tenía boquetes en la pared y entonces, por más que se combatiera a los roedores, ingresaban por la noche. Así que lo que estamos haciendo es ver, recorriendo escuelas y ahora con el cuerpo delegado el jueves, cuán efectivas fueron, más allá de que se realizaron y de que efectivamente los auxiliares, porque esto lo vimos con los compañeros de ATE, hicieron limpiezas más en profundidad, con mayor cantidad de elementos de limpieza y se proveyeron guantes. Algunas escuelas no llegaron a retirarlo y una de las inquietudes que trasladamos el viernes que tuvimos esta reunión de comité es si había habido algún recorte de la partida destinada a elementos de limpieza o si se iba a seguir disponiendo de mayor cantidad de lavandina. Bueno, esto en principio está garantizado. Buenos días, Mariana. Victoria Espinosa te saluda. ¿Qué nos podés contar acerca de la distribución de los bolsones de comida en los colegios? Bueno, eso tuvo varias dificultades, creo que yo lo compartí acá en la radio, sobre todo la zona en Moreno Sur, donde un proveedor básicamente no estuvo en condiciones de hacer la entrega. Nosotros pudimos detectarlo a finales de la semana en que se entregaban los bolsones, entre jueves y viernes, con faltantes de entre 40 y 600 bolsones según la escuela, y además con una modificación en la calidad de los alimentos. Entre la primera y la segunda bolsa habían llegado alimentos de menor calidad o faltaban algunos de esos alimentos. Por ejemplo, en la escuela 40 faltaban 4 productos de los que tenían que venir en la bolsa. O sea que hubo un trabajo en general de las organizaciones sindicales por tratar de comunicar para poder reparar lo que estaba faltando. Y después la clásica discusión con el Consejo Escolar acerca de a quién le toca controlar lo que los proveedores llevan o no llevan, ¿no? Pero bueno, esto básicamente fue la segunda entrega. Estuvimos en la reunión con directores el día jueves, donde algunos de ellos manifestaron este problema, ¿no? Sobre todo el faltante de 2 productos muy de mucha necesidad para las comunidades, como el aceite y la leche, o que venían fraccionados, el aceite en menor cantidad del que se debía entregar, de una calidad desconocida, de una marca desconocida, y la leche faltante, ¿no? Cataño, ¿se suspendió un proveedor por la no entrega de comida o en mala calidad? Sí, se lo reemplazó por otro. Se lo reemplazó por otro porque... ¿Saben qué nombre, el nombre del proveedor? No sé el nombre del proveedor, sí sé el que lo reemplazó, que es Disalar. Y de todas formas, lo que aduce el Consejo, esto todavía no tenemos la información, es que frente a que el proveedor no pudo cumplir, fue reemplazado, y el no poder cumplir tenía que ver con la emergencia general, porque en los 134 distritos los proveedores salieron a buscar mercadería y no pudo llegar a tener los productos en el momento en que correspondía, y el Consejo lo pudo reparar. De todas maneras, nosotros no sabemos qué se va a hacer con ese proveedor todavía. Bien. Bien. ¿Y hoy en día los comedores funcionan correctamente? Y ahora retoman la actividad normal, que es normal entre comillas, porque en realidad no hay un retorno de los alumnos, normal, que tiene que ver con algunos temores que todavía circulan entre las familias, familias que tienen algunos hijos enfermos, escuelas que no pudieron cambiar sus mesas de examen y las están desarrollando. Entonces, es decir, las escuelas no tienen los cupos completos de la cantidad de alumnos, ¿no? No para están los comedores. Asistiendo todos los alumnos. Eso es lo que estamos detectando ahora. Vamos a tener una mirada más completa para el día jueves o viernes. Bien, muy bien. Bueno, Mariana Cataño, secretaria general de SUTEBA Moreno, muchas gracias por la comunicación telefónica. De nada. Chao. Hasta luego. Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero hagas cosquillas siempre, sonido sonriente. Bueno, está claro que lo que funcionó bien en la escuela 3, Vicky, como veníamos hablando y escuchando a la directora, en otras escuelas no ha sido lo más correcto, ¿no? Exacto. Como bien lo explicaba Mariana Cataño. Sí, yo cuando dialogaba con la directora nos contaba de que, bueno, que van muchos chicos de los barrios, que muchos profesores, muchos padres piensan que por ser una escuela céntrica es mejor que las escuelas de uno de los barrios, pero bueno, en general, hay que decir que la escuela 3 ha sufrido y mucho, ¿no? La ineficacia, la ineficiencia, la no gestión del consejo escolar. ¿Cuántas veces hemos ido, Fernando también, como que está hoy está en la operación técnica, pero que no habían cambiado ventanas, puertas oxidadas, que era un riesgo para cualquier chico que se acercaba? Bueno, ha sufrido mucho la escuela 3 también, que ahora se ve que hay alguna obra, que se están haciendo las veredas, ¿no? Sí, que ella, la directora Karina Núñez, nos comentaba que, bueno, se gestó con gran rapidez. Lo cierto es que hay un plan de veredas, porque bueno, ya yo pasé por la escuela 4 y también se está haciendo, cerca de la estación también se están reconstruyendo veredas. Y bueno, en el caso de la escuela número 3, se están reconstruyendo las veredas, y también a través del IDUAR se está construyendo una rampa, porque bueno, hay un chico que anda en silla de ruedas. Entonces, bueno, ¿te parece si escuchamos el audio que sí quedó pendiente? No, y también me hiciste acordar, Vicky, que recuerdo cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vino aquí a Moreno, al barrio San Carlos. No sé si recuerdan que la municipalidad firmó un convenio con Nación que eran asfalto para aquellas escuelas que no contaban con asfalto, ¿no? Como cuando vino a San Carlos, claro, me están haciendo recordar. Habría que ver qué pasó con ese convenio, si finalmente se construyeron las 80 cuadras de asfalto para el acceso a esas escuelas, ¿no? Donde eran calles de barro, de tierra. Sí, que era un proyecto que estaba dando vueltas por el Consejo Deliberante, pero que todavía no se iba a concretar. Camino a la escuela se llamaba el convenio. Habría que averiguar. Claro, porque en el barrio El Vergel me están diciendo, está la escuela rural número 5. Claro, y se iba a realizar, pero bueno, lo terminó haciendo Scioli, con soluciones ya, mucho más rápido, directo. Escuchamos el último audio de la docente, ¿sí? De la directora. Esta escuela, bueno, es un edificio muy antiguo, estaba muy deteriorada, la vereda estaba, bueno, muy rota desde hace mucho tiempo. Institucionalmente se hicieron gestiones vía consejo escolar y municipio, para ver la posibilidad de la reconstrucción de la vereda. Tuvimos respuesta bastante pronta, de la que estamos muy contentos. Está trabajando la cooperativa 17 de noviembre en las tareas de reconstrucción de la vereda, que comenzaron casi justo con la suspensión de clases. Así que para no paralizar las obras, el personal de la escuela hizo guardias para que todos los días los obreros pudieran disponer de las herramientas y del lugar para seguir trabajando. Y ya falta poco para que termine. ¿Y cuánto va a estar terminado? ¿Y se les está afectando de repente la salida de los alumnos? Y bueno, ahora tomamos como medida, cancelamos una de las salidas. No se usa porque ahí están las herramientas y los materiales. Vamos a salir por la salida de calle Mitre. Se construyó una rampa porque vamos a tener un alumno que se moviliza en silla de ruedas. También accedió de muy buena manera el IDUAR, que es el ente que está gestionando la construcción, porque no estaba planificada la rampa, pero a pedido nuestro se hizo. ¿Y cuándo iniciaron estos pedidos? Los pedidos, yo comencé con yo estoy hace poco en esta escuela, desde marzo. Cuando yo llegué a la escuela hice un relevamiento de todas las necesidades que había de la escuela, en cuanto a lo edilicio, y la acerqué al consejo escolar, y después de a poco algunas de esos pedidos se fueron cumpliendo. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Continuamos en Recorte Informativo, y para seguir de alguna manera vinculados a lo que presentábamos con Victoria, el reinicio de clases, la suspensión de clases en su momento para prevenir el mayor contagio por la gripe A, y hoy pareciera que, no se ve más la noticia en los principales noticieros, pareciera que la gripe A dejó de ser el tema principal, pero sin dudas sigue la alerta, ¿no? Y siguen las muertes, aunque en menor medida, por el contagio y el virus H1N1. Tras la presentación vamos a conversar con el doctor Adrián Galloso, jefe de epidemiología, para que nos acerque más novedades de la enfermedad. La información está en línea. Comunicación telefónica. El Recorte Informativo. Doctor Galloso, buen día, ¿cómo le va? Rodrigo Pagalá y lo saluda. Buen día, ¿cómo anda, Rodrigo? Muy bien. ¿Qué novedades hay acerca de la gripe A? Ha bajado la demanda, evidentemente. ¿Ha servido, en el caso de los más chicos, el receso escolar? Sirvió el aislamiento social, sin duda, sumado a todo el resto de las medidas que fueron empezar el tratamiento a todas las personas con cuadro gripal, viste que a partir de los primeros días de julio, todas las personas con síntomas gripal, los mayores de 15 años, todos, y los chicos más chiquitos dependiendo de algunas situaciones clínicas, empezaron a ser tratados con el antiviral, el oseltamivir. Yo calculo que eso, más el aislamiento social, más las medidas de prevención, más los cuidados que tiene la comunidad con las medidas higiénicas, y sumado a eso la vida natural del virus, ¿no? Los ciclos naturales del virus, yo creo que sumaron para que hoy, por suerte, estemos con mucha menos cantidad de casos, y tanto de ambulatorios como de internados. Buen día, Adrián Galloso, ¿cómo le va? Cintia Medina lo saluda. Buen día, ¿cómo andas? Bien, muy bien. Algunos especialistas hablan de la posibilidad de un posible brote el año que viene o en estos últimos meses de invierno que quedan. ¿Ustedes cómo evalúan esta situación? No, bueno, esos son más análisis, hipótesis y que se hacen desde un análisis científico, virólogos que conocen los ciclos naturales del virus y hacen estas especulaciones de probables brotes el año que viene, de cómo afrontarlo, de la vacuna sí, la vacuna no. Nosotros, de nivel local, digo, eso lo dejamos más para especialistas que están estudiando más la cuestión virológica y los temas puntuales de los ciclos naturales del virus. Nosotros, claro, pero puede servir también para medidas de prevención a futuro. No, obviamente, por eso te decía, eso se lo dejamos a ellos y siempre van a ser especulaciones, ¿eh? Siempre van a ser probabilidad de que pase. Nunca, vos fíjate que también estaba la probabilidad de que haya un rebrote en julio, a fines de julio, a principios de agosto, que por suerte no llegó. Entonces nosotros tenemos en cuenta lo que dicen los especialistas desde los niveles locales, y obviamente después de esto vamos a estar mucho más preparados para un probable nueva epidemia en el próximo invierno, sí. Digo, desde el nivel local, la verdad que a nosotros esta experiencia, que fue muy violenta en su forma de presentación, muy rápida, que nos dio poco tiempo para reaccionar, pero que como sistema de salud, más allá de todos los defectos o las carencias estructurales que podemos tener, la evaluación que tenemos como sistema en general y de la Dirección de Epidemiología, que me corresponde conducir, digo, estamos conformes con nuestra respuesta frente a esta epidemia que se presentó en este mes, ¿no? ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen entonces de estos últimos dos meses de trabajo que se hizo relacionado con la gripe A? No, por eso decía, creo que hay algunas cosas, las carencias estructurales todas las conocen, digo, obviamente un sistema de salud que no alcanza para la población que tenemos, que estamos peleando por otro hospital, que siempre peleamos por más médicos, por tener un mejor sistema de salud para una población que todos sabemos que está empobrecida, socialmente postergada. Pero a pesar de esto, digo, es un sistema de salud que pudo reaccionar por varias cosas. Una, por la solidaridad de los trabajadores. Digo, quien más, quien menos, pero en su conjunto, una solidaridad, sí, y una respuesta de los trabajadores, tanto del primer nivel de atención en los centros de salud como en el hospital. Y eso me parece que es muy muy valioso, de los médicos, enfermeros, el personal en general de salud. Y la otra cosa es el trabajo coordinado, que con el paso de los años es cada vez más articulado entre el municipio, y que desde el municipio al que yo pertenezco como director, que nos toca conducir los centros de salud, y el hospital, que tiene dependencia provincial, ¿no? Directamente el Ministerio de Salud, digo, el trabajo articulado, y te puedo asegurar, no en todos los municipios es así, ¿eh? Pero muchas veces es como se necesita de un trabajo o de las buenas intenciones de muchos, de los trabajadores, de algunos funcionarios también, pero también para poder abarcar y darle mejores soluciones a la población, una estructura que cubra esto. Por eso, digo, con la estructura que tenemos, porque uno tampoco puede inventar estructura en un mes, ¿no? Digo, la estructura, que es una pelea constante, nos vamos dando, nosotros pudimos dar respuesta. Vos fíjate que en un momento, por eso te decía, la articulación entre el hospital y el municipio y el recurso que se pudo conseguir extra en esta epidemia para el recurso humano, que era lo que más hacía falta, porque sí. Los Celtamivir tenía que venir sí o sí del Ministerio de Salud, no teníamos otra opción. Pero pudimos dar respuesta, digo, en un momento de mayor demanda, que fueron las dos últimas semanas de junio que explotaban todos los servicios, no los estatales, los privados, digo, no podías pedir una ambulancia, no podías ir a una clínica privada. Nosotros pudimos armar un sistema donde se puso, ustedes habrán pasado por acá y lo habrán visto, el hospital móvil en la puerta de la guardia. Desde el municipio reforzamos con médicos nuestros el hospital, con médicos de los últimos años de la residencia y egresados de la residencia que estuvieron haciendo consultorio todas las tardes, y eso contuvo mucho la demanda. Después, sí, con los pacientes que se complicaron y necesitaron internación, el hospital estuvo, por suerte, nunca necesitó, en un momento evaluamos con los directores si era necesario abrir el aula magna como sector de internación, por suerte no llegamos a eso, pero respondimos como sistema, o sea, pudimos responder. Es cierto que hubo, digo, muchos enfermos, mucho internado, hubo defunciones en Moreno y en todos lados. ¿Cuántas defunciones hubo en Moreno? Mira, en Moreno hasta ahora tenemos confirmada por gripe A dos confirmadas. Ahí tuvo un tema porque el Malbrán estuvo desbordado y yo calculo que muchos de los resultados no van a estar. ¿No van a estar o van a estar más tarde? Van a estar más tarde algunos, otros quizás se demoran, en otro a veces en el pedido de la muestra, en el envío, digo, se descartan. ¿Y estas dos defunciones fueron en el Hospital Mariano Luciano de la Vega o en otra institución? No, en el hospital. En el hospital tenemos dos confirmadas y tenemos 10 más en estudio, ¿sí? Que pueden ser o no gripe A. Que buena parte de esas defunciones forman parte de lo habitual. Digo, vos sabés que en invierno mueren muchos mayores de 60 años, sí, por cuadro respiratorio. Lo que es cierto que en Moreno y en toda la, digo, en Moreno, en todo Buenos Aires, en Capital, en toda la Argentina, en México, en Canadá y en Estados Unidos, digo eso, Canadá tiene un muy buen sistema de salud, los fallecidos en general fueron en un grupo etario que no habitual, que es entre los 20 y 50 años. Bueno, ¿y aquí en Moreno cómo fue? Y acá también, sí. Acá sí, también. Digo, sí, tuvimos fallecidos en ese grupo de edad que no es lo esperado. Digo, y esta epidemia... ¿Pero fueron por, Adrián, fueron por complicaciones? Por complicaciones, digo, como pasó, porque estuvimos buscando y viendo reportes tanto de Estados Unidos como de Canadá y de otros países, y lo que pasa es que hacían complicaciones graves. Digo, la causa de la muerte es, son cuadros muy agudos, con muy rápida evolución, y que hacían neumonías, se llaman neumonías bilaterales. O sea, se comprometían los dos pulmones, con lo cual rápidamente entra en lo que se llama un distrés respiratorio, y el paciente requería terapia. Algunos pudieron ir saliendo de ese cuadro y otros no. Pero esto es lo que pasa, esta fue la... Por eso tiene esta repercusión la gripe en todo el mundo. Digo, no. Fue una enfermedad que se presentó con mucha virulencia y generó, bueno, cuadros graves, y en este grupo de edad, que no es lo habitual. Digo, muy bien. De hecho, en chiquito este año con los cuadros de ira, vieron que habitualmente tenemos en menores, digo, no tuvimos presentaciones graves, tuvimos internados como todos los años, pero y con un sistema nosotros llevamos todos los años a cabo, que es hacer un seguimiento ambulatorio de todos los que se van de alta, llamarlo, ir a la casa, y por suerte no tuvimos defunciones en ese grupo de edad, no tuvimos defunciones en chiquitos, en menores de 20 años no tuvimos defunciones, que otros años hay muertes por causa respiratoria en chicos menores. Adrián, desde ya muchísimas gracias, y bueno, como la evaluación que vos decías recién, hay todavía muchas cosas que mejorar, porque tampoco se puede realizar una actividad el día a día, implica también cierto riesgo eso. No, sí, no, pero a ver, ustedes saben, muchas veces charlamos y que sí. Justamente a mí, digo, como área de epidemia, me toca evaluar el sistema, por lo menos municipal, y también sí. A veces el hospital provincial. Y esta es un poco nuestra función, y para la cual estoy totalmente habilitado y no tengo ningún coto. Y lo que trabajamos por esto, por mejorar la estructura. Lo que yo digo, mejorar la estructura es un proceso que nos lleva 3 días. Digo, lo valioso de esta epidemia, que a mí me deja como experiencia positiva, a pesar de lo feo, lo grave que fue, y que esto representó mucha enfermedad y gente internada, es que como sistema y como estructura y como recurso, como sistema, pero las personas que los conformamos pudimos responder frente a esa epidemia. Me parece que ese es el valor, y sobre todo gracias al potencial humano que tenemos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Adrián Galloso. Estaremos en comunicación contigo cuando sea necesario. Dale, gracias. Hasta luego. Chao. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Honduras. Persecución y barbarie. El presidente constitucional hondureño Manuel Zelaya Rosales habló el sábado desde Nicaragua y dijo que el mundo tiene que conocer la persecución y barbarie que vive su país. Hay una persecución y una barbarie en Honduras. Yo quiero denunciarla también ante el mundo, porque no es posible que el mundo vea un golpe de Estado simplemente como un evento del debate político. Ahí no estamos luchando entre partes. Ahí es la legalidad, los derechos del pueblo, de la democracia, frente a una usurpación, frente a una violación cada vez más flagrante de un golpe que se convierte ya en un Estado represivo y violatorio de todos los derechos humanos. El primer mandatario aseguró que en Honduras existe una violación cada vez más flagrante de los derechos humanos. Zelaya denunció al régimen de facto liderado por Roberto Micheletti, que según aseguró es un golpe que se convierte ya en un estado represivo y violatorio de todos los derechos humanos. Manuel Zelaya también sostuvo que hay exfuncionarios de Estados Unidos, integrantes del gobierno de George Bush, que están asesorando a los golpistas hondureños. Yo le hablo a estos halcones de Washington, a estos exagentes de la CIA o agentes de la CIA que han impulsado este proceso de golpe de Estado, porque yo tengo pruebas del señor Robert Carmona, por ejemplo, venezolano asilado en los Estados Unidos, donde llega a Honduras no solo a promover el golpe, sino a planificar muchas de las cosas que se están haciendo en Honduras. El señor Otto Rice, por ejemplo, ex subsecretario de Estado en la primera etapa de George Bush, cuando se manifiesta a favor del golpe de Estado, y donde hay gente en los Estados Unidos, gente de extrema derecha, gente que quiere la violencia, gente que quiere las armas, que no quiere la democracia, ni quiere la paz, ni quiere las urnas. Nacionales. Caída de reservas. El ministro de Economía, Amado Boudou, confirmó ayer que la Argentina canceló 2.251 millones de dólares correspondientes a vencimientos del BOD en 2012, y el Banco Central precisó que de ese total, 1.500 millones provenieron de las reservas internacionales, que tras el pago quedaron en 44.500 millones de dólares las reservas argentinas. La autoridad monetaria indicó que los 1.500 millones de dólares fueron adquiridos por el Tesoro Nacional, que entregó su equivalente en pesos, y en consecuencia la operación tuvo un efecto neutro sobre su patrimonio. Consultado sobre el panorama financiero del país, Boudou dijo que en sintonía con nuevas medidas que se irán tomando en los próximos meses, la Argentina estaría en condiciones de volver a los mercados internacionales de crédito hacia fin de año. Provinciales. Neuquén. Usurpación de tierras. Jorge Oberlöser, poderoso empresario vinculado al poder político de la provincia de Neuquén, mediante engaño y amenazas en julio de este año, obligó a familias campesinas del paraje La Tungar, que no saben leer ni escribir, a firmar contratos de comodato. Además, el empresario usurpó la tierra de la familia Tapia, poseedora de ella desde hace más de 80 años, realizando todo tipo de destrozos, corte de cercos realizados con ramas, destrucción de alambrados y tala de árboles. Por tal motivo, y ante la demora de la justicia en hacer cumplir un fallo favorable, la Mesa Campesina del Norte Neuquino, con el apoyo de toda la comunidad de

correspondientes al vencimiento parcial del título de deuda Boden 2012. Bueno, son bonos que se emitieron en el año 2002, pero para tener más información al respecto y entender un poco más qué significa esto, como todos los martes está nuestro compañero Eduardo Lucita, el economista. Tras la presentación conversamos con él. Para comprender la información es necesario el análisis. En Recorte Informativo, la columna de Eduardo Lucita. Para comprender la economía. Eduardo Lucita, buen día. ¿Cómo le va, Rodrigo? La saluda. Buenos días. ¿Cómo le va a ustedes? Muy bien. Bueno, ha tenido la información, ¿no?, de que ayer se pagaron vencimientos del Boden 2012, que se emitió en el año 2002. ¿Qué información tiene al respecto? Sí, estaba escuchando la introducción que hacían ustedes. Efectivamente, ayer fue el pago del Boden 2012, que es un bono que se emitió a mediados del año 2002 en el marco de la crisis de esa época, sí, para entregárselo a los ahorristas que habían quedado prisioneros del corralito, ¿no? Es un bono que se paga en 6 cuotas, del 12,5% implica el 12,5% cada una de esas cuotas, y este vencimiento ha sido el vencimiento más fuerte y más importante de este año, en todo el año que tuvo que hacer frente al gobierno, con la característica que en general los vencimientos se paga los intereses y el capital se renueva, ¿no? Se cancela ese bono con un nuevo bono, o sea, se cancela deuda tomando nueva deuda. Claro. En esta oportunidad el gobierno no pudo hacer eso porque prácticamente no tiene acceso a financiamiento internacional, lo cual habría que hacer una discusión específica si eso es tan malo como dicen todos los gurús financieros o en realidad es una ventaja para la Argentina, ¿no? No tener que endeudarse, porque en realidad todo ese mecanismo es la bicicleta inventada por el Fondo, el Banco Mundial y todos los agentes internacionales que dan deuda a barata y después tienen agarrado a los países de por vida, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que acá el gobierno se vio obligado a pagar capital e intereses, ¿no? Y para eso tuvo que acudir a las reservas. Claro, solamente estaban pagando intereses entonces. Y no, estos 2.250 millones de dólares. No, estos 2.250 millones es de capital e intereses. Lo que quiero decir es que normalmente todos los países pagan solo los intereses y el capital se renueva permanentemente. Se emiten nuevos bonos y se cancelan los bonos anteriores y se emiten nuevos bonos. El gobierno no puede hacer eso en este momento porque no tiene acceso al financiamiento internacional, ¿no? El último acceso que tenía al financiamiento internacional fueron los bonos que colocaba en Venezuela con el amigo venezolano, pero la tasa de interés de la última fue del 13%, o sea, porque tampoco Venezuela puede perder plata en relación a cómo está el mercado, ¿no es cierto? Entonces sale muy caro ese tipo de cosas. Ahora, lo que sí hay que ver el efecto que ha tenido este pago, porque la bolsa ha subido, subieron los bonos, la tasa de ganancia de los bonos ha sido extraordinaria, porque con este pago todos los gurúes del sector financiero que auguraban que Argentina entraba a un nuevo default, a un nuevo repago de la deuda, eso se ha desinflado totalmente, ¿no? En realidad ya había comenzado a desinflarse esa idea de que Argentina entraba nuevamente en default hace 2 meses atrás, cuando el gobierno dijo que estaba dispuesto a pagar por adelantado los Boden 2012, porque ya tenía el dinero, y haciendo una quita. Y sin embargo fueron muy pocos los que aceptaron eso, prefirieron esperar para que no tuvieran que hacer una quita, ¿no? Quiere decir que tenían confianza en que estos bonos se iban a pagar. E incluso la suba de los bonos que hubo en estos días en la bolsa, e incluso hay una idea de que gran parte de estos 2.250 millones que acaba de pagar el gobierno argentino se van a dedicar a comprar más bonos, quiere decir que los especuladores internacionales tienen una visión de que Argentina va a seguir pagando normalmente y que por lo menos por el próximo año no se ve ningún riesgo de default o que Argentina no pague, ¿no es cierto? Eduardo, buen día, ¿cómo te va? Cintia Medina te saluda. Ah, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Acá podemos decir entonces que dinero hay? y bueno, que hay deudas con el país que no se saldan, por ejemplo, el aumento de la desocupación o el aumento de la pobreza. Y sobre todo el aumento de la pobreza. Uno podría preguntarse si se usan reservas para pagar acreedores internacionales una deuda que es totalmente ilegítima, ¿por qué razón no se usa para dar por lo menos el subsidio a la niñez, digamos? Que sería mucha menos plata que esto en términos generales. No, la asignación universal por hijo. Exactamente, a eso me refiero, claro. Si tenemos en cuenta que la mayoría de los pobres son niños y que la mayoría de los niños son pobres en el país y que esta pobreza extrema los lleva a la droga, a la delincuencia, todo ese tipo de cosas, me parece que entre invertir en pagar a unos bonistas que en realidad se han llenado de dinero con una deuda que la hemos pagado ya muchísimas veces y pagarle algo a alguien que no le hemos pagado nada desde su nacimiento, me parece que no habría opción, ¿no? Eduardo, muchas veces se habla de dos modelos de país, ¿no? Y hoy algunos están diciendo, bueno, Argentina, el gobierno tiene que decidir cuál va a ser el modelo de país que quieren llevar adelante. Con estas decisiones de este tipo, ¿qué modelo de país se está llevando adelante? Claro, esa es una discusión que en realidad sale desde la crisis, porque el kirchnerismo se benefició, creo que alguna vez lo hemos comentado en este programa, se benefició de dos medidas con las cuales ellos no tuvieron nada que ver. Es decir, del no pago de la deuda, que es muy interesante retomarlo ahora, el no pago del 80% de la deuda que declaró Rodríguez A. Un no pago de la deuda que duró, que fue una, en realidad una suspensión que duró 38 meses, es decir, tres años y medio y un poquito más, y no vinieron los marines, no nos invadieron, el país no se hundió en la miseria, más miseria de la que estaba, al contrario, sí. Se recuperó. Y lo segundo fue la gran devaluación que hizo el gobierno provisorio de Duhalde, que eso pulverizó los salarios. Pero la verdad que el gobierno se benefició de estas dos medidas. Es decir, Rodríguez A. y Duhalde recompusieron las condiciones para mejorar la tasa de ganancia en la Argentina, que había caído fuertemente en el 2001. Ahora, para que esa tasa de ganancia tuviera efecto, tenía que realizarse. Eso es lo que le tocó hacer a la primera administración kirchnerista. Es decir, hacer las condiciones para que esa tasa de ganancia se realice. No, lo que es alimentar el mercado interno, que esto es lo que hizo, ¿no es cierto? Porque si uno tiene en cuenta que comenzaron las paritarias, que hay aumentos todos los años, que por decreto se asignaron 1.800.000 nuevas jubilaciones, que se aumentó no sé qué cantidad de veces la jubilación mínima, que es poca plata, pero la gente que gana poco dinero la vuelca inmediatamente al mercado. Es decir, toda la estrategia del gobierno, del famoso nuevo modelo o neodesarrollismo, ha sido ese, alimentar de alguna manera el mercado interno en base a la emisión, al gasto público, etcétera, ¿no? Lucita, en lo que estamos de acuerdo es cuando se habla de la deuda externa, y entendiendo que fue el gobierno que más pagó en concepto de deuda, es que hay que cancelar el pago, pero no para de alguna manera rebelarse contra todos los grupos económicos, sino para analizar bien qué deuda es legal y cuál no, ¿no? Como ha hecho Ecuador con el investigador Alejandro Olmos Gaona, que, bueno, investigaron toda la deuda externa del país y dijeron, esto se puede pagar y esto no. Esto es la decisión que se debe tomar aquí y que, bueno, depende de la decisión política del gobierno de hacerlo en todo caso, ¿no? Estoy de acuerdo. Nosotros en el EDI participamos en las reuniones en Ecuador, el compañero Jorge Marchini y Claudio Clax, e inclusive un compañero nuestro internacional, Eric Toussaint, que es el titular del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, participó son prácticamente quienes han definido esta estrategia, ¿no? Después Olmos lo que ha hecho es la instrumentación, porque conoce la cuestión legal en detalle, ¿no? Pero creo que esa es una salida que no implica una cuestión rupturista, sino suspender los pagos, claro, nombrar un comité internacional que audite y se dice, esto es lo real, esto hay que pagarlo, y esto es irreal, esto no hay que pagarlo. Digamos, lo que hay que pagarlo, hay que pagarlo. Digamos, sobre todo si hay deudas comerciales, que uno ha comprado cosas, bueno, eso es legítimo pagarlo. Ahora, acá lo que se ha hecho es un festival de bonos y que cada vez está más enmarañado el tema para saber qué es lo que hay que pagar y no hay que pagar. Es decir, cada canje de deuda que se ha hecho, como fue con el Brady, como fue después con el blindaje, como fue lo que hizo Labaña con esto, cancela todo lo anterior, es decir, abre de nuevo la situación, ¿no? Se cancela lo anterior, borrón y cuenta nueva, y aparece nueva deuda. Y generalmente lo que pasa es que en los 3 o 4 primeros años de un canje de la deuda, la economía se recupera. Y bien, después pasa eso y otra vez vuelve a caer el tema de la deuda y a condicionar todo, ¿no? Acá estos 3 o 4 años duraron más porque después el gobierno hizo el pago por anticipado de los fondos del Banco Mundial. Sí, los 9.000 millones. Del 9.000 y pico millones del Fondo Monetario, ¿no? Que esos descargaron al Estado de una nueva presión. Pero bueno, todo ese ciclo se agota y ahora ha comenzado a agotarse en el marco además de esta crisis mundial, ¿no? Lucita, una... Sí. En realidad la crisis mundial es un argumento extraordinario para no pagar nada, si nadie está pagando nada en el mundo. La crisis mundial habilita, inclusive hace 6-7 meses atrás lo dijo Duhalde, cuando habían surgido las versiones de que Argentina quería pagarle al club antes de la crisis mundial. Al Club de París. Al Club de París y a los deudores que no entraron al canje. Duhalde le dijo, pero en esta situación nadie está pagando, ¿qué van a pagar? ¿No? Y también lo habrá dicho en términos políticos, pero de todas maneras... Claro, sí, también tiene interés. Y en esta situación de incertidumbre mundial yo no pago nada. Y eso descarga al Estado de una enorme presión y le permite hacer otro tipo de cosas internamente. Muy bien, Lucita, estamos con poco tiempo hoy. Bueno, le agradecemos mucho la participación en el programa y nos reencontramos el próximo martes. Bueno, y lo que hay que agregar, sí, a esto, para tómenlo para el futuro, para, sí, otras, sí, charlas, es el problema de la fuga de capitales. Eso, claro, ese era otro de los temas de la mañana de hoy, pero estamos con, bueno, poco tiempo. Bueno, dejémoslo para más adelante, pero tengan en cuenta que son alrededor de 2.000 millones por año que se están fugando del país, en un país que... necesitas dinero, ¿no? Claro, creo que la última información el día sábado se dio a conocer, 14.000 millones ya se fugaron lo que va del año. Así es, así es. Estaremos, sí, charlando entonces de este tema el martes que viene, bueno, si le parece. Bueno, que vaya bien, hasta el martes. Hasta luego, martes. Un abrazo grande. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Ecuador. Negociación con éxito. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, afirmó que la renegociación de la deuda externa de Ecuador fue un éxito contundente y que por primera vez el país venció a los especuladores financieros. Correa aseguró que la estrategia implementada, la cual implicó auditar la deuda externa y recomprar bonos de la deuda legítima a un 70% de su valor, significó un ahorro de 2.000 millones de dólares. Por otro lado, el mandatario se refirió a la Comunidad Andina de Naciones, señalando que las estructuras del organismo no son acordes a los nuevos tiempos y que es necesario considerar las diferentes realidades económicas de los países que la integran. Yo creo que las estructuras de la Comunidad Andina se han anquilosado demasiado, no se han puesto acorde a los nuevos tiempos, que más que las malas relaciones entre los países que conforman la comunidad, es considerar las diferentes realidades económicas de esos países. Por ejemplo, un país como Ecuador que no tiene moneda nacional. Por ejemplo, países como Colombia y Perú que ya firmaron un tratado de libre comercio con los Estados Unidos que, entre otras cosas, atenta a la normativa andina. Entonces hay que reformar la comunidad andina en función de esas realidades más que políticas económicas, comerciales. Y también debemos ya tener en cuenta que el nuevo universo integrador no son las subregiones andinas, el Cono Sur, sino Sudamérica como un todo, por medio de la UNASUR. Entonces, tanto la comunidad andina cuanto Mercosur deben prepararse para converger en ese universo mayor, integrador, que se llama la Unión de Naciones del Sur. Nacionales. Por otras vías. Pascual Mastellón, el presidente de la Serenísima, tras tomar la decisión de no vender su empresa y sin el prometido auxilio de crédito oficial por parte del Estado, decidió contratar al banco Merrill Lynch para reestructurar sus pasivos. Según un comunicado de la empresa La Bolsa de Comercio, la entidad proveerá asesoramiento respecto de nuestra situación económica y financiera y análisis de alternativas para su optimización. Tras la promesa de asistencia financiera de boca del expresidente Néstor Kirchner en la planta de General Rodríguez el 26 de junio, Mastellón esperó alguna señal del gobierno. La Láctea carga con una deuda de 230 millones de dólares, con la mayoría de sus ingresos en pesos. Pero el apoyo prometido nunca llegó y el empresario decidió seguir adelante por las suyas. Entonces consiguió dinero de sus accionistas minoritarios, quienes votaron por no vender la empresa. Provinciales. Córdoba. Hay que involucrarse. Bajo la consigna por la salud de nuestras escuelas rurales, docentes provenientes de pueblos fumigados debatieron sobre la contaminación con agrotóxicos y solicitaron que la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba los tome con sus palabras como propias. El debate sucedió en la Universidad Nacional de Córdoba en el marco del primer encuentro de docentes rurales convocado por el colectivo Paren de Fumigar. Los educadores acordaron exigirle al sindicato que los agrupa, la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, que los represente, nos escuche y promueva acciones concretas a nuestros pedidos. Además, le pidieron que el sindicato contribuya a extender la difusión de la problemática a todos los sectores de la sociedad y que tome nuestras palabras como propias. Locales. Por tercera vez. Ayer, en horas del mediodía, un grupo de vecinos nuevamente de Villanueva se concentraron en las puertas de la salita de La Fortuna para reclamar por atención primaria en los barrios, conversar con las autoridades de la institución y realizar la toma del establecimiento en busca de alguna respuesta. Victoria Insaurralde, vecina que se encontraba en la movilización, explicó a Recorte Informativo cuál era la intención de la protesta. Te digo que cuando la lluvia que hubo la otra vez, nadie nos vino a ver, ningún asistente social, nada, nos inundamos todos, nos mojamos. Se nos mojaron todas las ropas, los colchones, todo. ¿Por qué? Porque estamos todos en malas condiciones. Los chicos se nos enfermaron, todo, y nadie fue a asistirnos, nada. Y bueno, y ahora venimos a querer tomar la salita para ver qué soluciones nos dan, pero hasta ahora no salió nadie, salió solo el director de... Supuestamente el director de acá, pero hasta ahora no salió nada. La policía, como ya te dijeron, no dejan ingresar ni a las mujeres embarazadas ni a los chicos para que se sienten ahí adentro. Por su parte, Estela Roldán expresó que en el lugar donde viven nunca llega la atención para los vecinos. Porque hace un mes atrás habíamos venido a reclamar cosas para un asentamiento que estamos más o menos 3 meses ya, y lo que nosotros le pedimos ellos nunca nos prometieron. Y ya vinimos 2 veces ya con esta y nunca fueron a visitarnos, nunca nos llamaron, nunca fue un asistente social, nunca fueron por la gripe, nada de eso, y por eso volvimos a reclamar de vuelta. ¿En qué asentamiento están, Estela? El de Villanueva, que le dicen La Tosquera. Que sí. Hay... ¿Cuántos vecinos hay allí? 200 familias somos que estamos ahí. Por último, María, otra vecina, comentó a FM Moreno que entre los pedidos se encontraba la atención para chicos con bajo peso que viven en el asentamiento. No. Teníamos 3 casos de chicos de bajo peso, que también nadie se acercó, veníamos acá, que con el tema de la gripe no nos querían atender. Pedíamos también que nos trasladen el móvil de Moreno ahí, porque no tenemos agua potable, no tenemos para lavarnos las manos. O sea, están pidiendo que nos cuidemos de la gripe A, en las condiciones que estamos viviendo, no tenemos para lavarnos las manos, ¿entendés? Es algo impresionante, y ahora estamos acá en la salita, no nos atendió nadie, la policía no nos deja de ingresar, hay gente embarazada con chicos, y estamos la mayoría de la gente acá, así que vamos a ver qué respuesta tenemos.

la puerta al cerrar. Encierro el mar, pongo el grito en el cielo, clavo una cruz, muerdo arena, miento. Continuamos en Recorte Informativo, 48 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Decía en el comienzo del programa que mañana, 5 de agosto, se cumplen 2 meses del asesinato de Hernán Bernal, el docente y director de la Escuela 21, allí en General Rodríguez. Bueno, apenas se conoció en la noticia del crimen en un primer momento. La primera hipótesis que manejó la policía, que después fue descartada totalmente, fue la de un crimen pasional por la condición sexual de Bernal, ¿no? Pero esta versión, esta hipótesis, esta pista que manejaba la policía luego fue descartada, ¿no? Por cómo había sido el asesinato y porque luego se conocieron otros detalles acerca de cómo era Bernal en vida y lo que había hecho denunciando la venta de drogas en la escuela, ¿no? Lo cierto es que la investigación sigue en curso. Hay algunas pruebas que son contundentes, por ejemplo, mensajes que se había estado hablando junto con Soria, que es el único detenido ahora en la causa. Cuando se hablaba de este crimen pasional, se hablaba de una relación de Bernal con Soria. Que aparentemente existe, ¿no? Existía hasta ese momento. Y que, bueno, se iban a ver en ese momento. Lo cierto es que, aparte de esta relación que podría haber entre ambos, hay otras intenciones y no se entendía por qué una muerte con tanta violencia, con los golpes que se describen también en la causa. Ahora se está manejando y cada vez es más fuerte la hipótesis de un robo, porque se dice que Hernán tenía plata guardada para comprarse un auto más adelante y eso lo sabía muy poca gente. Una de las personas que lo sabía era gente familiar de ellos y luego nadie más. Se especula que la intención era encontrar ese dinero en la casa. Eso está dentro de las hipótesis de la investigación y es lo más fuerte que se maneja hasta el momento. Mañana se van a cumplir 2 meses la muerte de Hernán Bernal y los familiares piden que esto no se olvide y que se siga adelante con la investigación realmente, porque el apoyo, según lo que dicen los familiares, ya no es el mismo que había en un principio de toda la comunidad de Rodríguez. Y se necesita resolver quién es el verdadero responsable de la muerte de Hernán. Bueno, hasta el momento el único detenido en la causa es Soria, justamente. Ya han pedido la excarcelación por falta de pruebas. Esto lo ha pedido la abogada defensora de Soria. Hasta el momento no se le ha otorgado. Pero bueno, nosotros ayer pudimos conversar. Cintia, pudiste conversar con Ana María Motino, que es la abogada defensora de la familia de Bernal. Que lo primero que habla es de la investigación en curso y de la hipótesis más fuerte, como decíamos, del robo seguido de homicidio. Sigue en marcha, está la prisión preventiva apelada de Marcelo Soria por la abogada defensora, está tratamiento eso en la Cámara, y bueno, vamos a ver el resultado, ¿no es cierto? Porque ella obviamente pidió la libertad de Soria por orfandad probatoria, según sus fundamentos de la apelación. ¿Hay una posibilidad de que la muerte de Hernán esté también relacionada con un robo que se produjo allí en su casa? Sí, ese es uno de los móviles centrales, el robo, y obviamente también podría estar vinculado con el tema de drogas, no lo descartamos. Que bueno, tuvimos avances tanto en el sector de la investigación como también en el sector, en el ámbito zonal, por el municipio, pero no por el Poder Ejecutivo del municipio, que no le da caso omiso a esto, que no atiende a los ruegos siquiera de la familia, sino por el Poder Legislativo, o sea, por el Consejo. ¿Pero qué tipo de avances hubo? Y nos consiguieron, hicieron lugar al petitorio en forma unánime, los dos bloques, que bueno, que fue difícil consensuarlos porque son dos partidos distintos, sirvió la presión, y además conseguimos tener reunión con el personal, con Estornel, que es el jefe con el Ministerio de Seguridad, y con el profesor Oporto, que es el ministro de Educación, ¿no es cierto? Ellos lo pidieron también como sugerencia para que nos reciba en forma personal. Y por otro lado, también en forma protocolar, vamos a tener una reunión con Scioli. ¿Qué es lo que le manifestaban desde las autoridades provinciales de esta situación? Recuerdo que en el momento cuando fue la muerte de Hernán, se acercaron también autoridades allí a conversar con los docentes. Sí, lo que pasa es que en realidad la conversación con los docentes fue más que nada presión para que no se hicieran las marchas. No fue una conversación digamos, de apoyo, de contención. Más bien fue de otro tipo, ¿no es cierto? De presión para que, diciéndoles que le iban a descontar los días y que no se podían hacer las movilizaciones, y de hecho eso no pudo pararse igual. ¿Cuál es el proceder de la Fiscalía? La Fiscalía está trabajando muy bien en la investigación, estamos haciendo nosotros trabajando en forma conjunta con el partido unificado, que somos nosotros, y aportando pruebas, obviamente, y pidiendo medidas, que el fiscal realmente está haciendo caso y además está colaborando mucho y pone mucho énfasis en la investigación. Ahí pasaba Ana María Motino, que es la abogada de la familia de Hernán Bernal. Lo cierto es que algunos, así lo decía ella, bueno, algunas autoridades pudimos hablar con el ministro de Educación. El ministro de Seguridad. El ministro de Seguridad también, para buscar alguna posibilidad y que se siga la investigación. Recuerdo cuando fuimos junto con Rubén Bustamante a la escuela y se habían acercado algunas autoridades en ese momento, que venían de La Plata, a conocer cuál era la situación. A pocos días, ¿no?, de que se había conocido el asesinato. Sí, eran dos o tres días. Toda la comunidad de Rodríguez estaba conmocionada. No se sabía bien qué era lo que había pasado. Y habían entrado también al colegio y habían destruido algunas de las instalaciones del lugar. En ese momento, cuando llegó gente de la provincia de Buenos Aires, la idea era, bueno, muchachos, a los docentes, esto hay que investigar, pero es mejor que no se hable y que se investigue tranquilo. Esa era la idea en ese momento, claro. Y así lo decía Ana María cuando lo expresó. Creo que esa fue la expresión de todos, porque se entendía hasta el momento, la versión más fuerte era la hipótesis de todas las denuncias que había hecho Bernal y que no habían tenido una respuesta por la venta de droga en la escuela y en los alrededores también. Por eso, sobre todo, se quiso callar desde un primer momento, ¿no? Y aparte del proceder que tenía la policía en este caso. Evidentemente, la escuela número 4 está ubicada en un lugar de conflictividad social. Bueno, lo que se hablaba con muchos docentes y profesionales de la educación es, en el conurbano bonaerense es difícil trabajar en una escuela. Son realidades que no están aisladas. Lo que pasa en la escuela número 4 pasa en otros lugares también. Pero el proceder de la policía en este caso era particular, y así lo decían los porteros, los directivos en este caso. Cuando había un conflicto con algún chico, bueno, la policía venía y lo enfrentaba. Él es al denunciante. Usted dijo que él vendía drogas, ¿no? Así enfrentando, claro, docente con alumno. Entonces acá también se entiende y se especulaba con las denuncias que había hecho Hernán Bernal y con que había pasado esto de que, bueno, este es el chico que vos habías denunciado y no es el proceder correcto en el caso de una investigación. Claro, hubo represalias a los otros días, ¿no? Que había disparos de escopetas contra la escuela, contra la casa de Bernal. Bueno, distintas denuncias que él fue llevando a la comisaría y al consejo escolar. Y bueno, que nunca tuvieron la respuesta, ¿no? Y que tampoco fueron escuchadas. Porque si bien es una realidad que se repite en todos lados, bueno, se debería pensar herramientas para poder mejorar esta situación o articular con la comunidad, desde el consejo escolar, desde la dirección de inspección. Este era también uno de los reclamos. Bueno, le preguntamos a la doctora qué era lo que había pasado con el consejo escolar y, bueno, cómo estaba la situación de Soria, en este caso, que es el único detenido. Denuncias que hacía Hernán al consejo y a la inspección de escuelas, y además obviamente las sucesivas llamadas que hacía al 911 o a la comisaría zonal para avisar que estaba esta persona vendiendo drogas en la puerta de la escuela, y bueno, y lo han enfrentado varias veces con esta persona. ¿Hubo una reunión con el intendente allí de General Rodríguez? Dos reuniones tuvimos con el intendente. ¿Y qué es lo que manifestó él? No, en realidad no le dio mucha importancia al caso, o sea, siempre fue disuasivo en su discurso. Incluso nos dijo que había hecho muchas cosas, pero en realidad nunca, pues bajo presión nuestra, diciéndole qué cosa, nunca nos contestó nada. Incluso nos mandó la última reunión al abogado para que nos explique, que fue muy soberbio y faltó respeto a la mamá de Bernal. ¿Cuál fue el accionar también desde el consejo escolar como autoridad allí en el municipio? El consejo escolar, cero. Obviamente porque el consejo escolar está tapando todas estas problemática que ellos mismos se tenían que ocupar, ¿no es cierto? Que dejaron a Hernán muy expuesto. ¿Qué es lo que ha sucedido con Soria, que es el detenido en este momento? Está detenido Soria, sigue en pie la prisión preventiva, pero bueno, como te dije antes, está apelada por la abogada defensora y estaría en cámara el tratamiento del recurso. Aparte, recordemos que no solamente a él se le pidió la prisión preventiva por parte de la fiscalía, sino que además la jueza también pidió la prisión preventiva y que la calificante es grave, es homicidio calificado. Así que creo muy difícil que la cámara se expida a favor de del petitorio de la abogada defensora. Bueno, en el día de ayer, cuando pudimos hablar con la abogada, en ese momento estaban teniendo una reunión con la familia de Bernal, ¿no? Organizando la movilización que estaba prevista para mañana por el centro de General Rodríguez cuando se cumplan 2 meses del asesinato. ¿Pudiste hablar con la hermana también, Débora? Débora Aredes, la hermana de Hernán. Bueno, ella hablaba de esto que comentábamos al principio. Queremos que siga el acompañamiento de la comunidad de General Rodríguez y que este caso no se olvide, que realmente se resuelva quién es el culpable de la muerte de Hernán. Claro, también recordaba la posición que tomaron desde un principio los principales sindicatos, ¿no? De Rodríguez, Suteba sobre todo, ¿no? Bueno, en un primer momento no entregando el acompañamiento, sí diciendo, bueno, expresamos nuestra solidaridad, pero no apoyando masivamente una movilización en aquel momento. Acá hay cuestiones específicas. Faltaban solamente 2 días para las elecciones de secretaria general de allí de Suteba. Entonces se hablaba de que era la necesidad de no politizar en este caso una elección. Bueno, allí también estaba la lista opositora. Entonces, cuando hablamos con la representante de Suteba, General Rodríguez, nos dijo: nosotros acompañamos, nos solidarizamos, pero no acompañamos como gremio en este caso. Bien. Esa fue la expresión en ese momento. Bueno, lo que dice la hermana de Bernal, de Débora Aredes, es que hoy no es el mismo acompañamiento que hubo en su momento por parte de la comunidad, por parte de los docentes, que ha disminuido, pero bueno, la idea fija es que se haga justicia por el crimen de su hermano y que bueno, la investigación avance, que hasta el momento ha avanzado, ¿no? Esto hay que decirlo, ha trabajado bien la fiscalía con una hipótesis más fuerte que otra, ¿no? La hipótesis del robo. Sí, bueno, la idea es que esto no pare y se siga construyendo lo que pasó ese día. Y es como todo, ¿viste? En el momento, digamos, que está candente, suma gente, pero bueno, a medida que va pasando el tiempo, eso va disminuyendo, ¿viste? Y eso es justamente lo que queremos evitar, de que no quede en el olvido, ¿viste?, de la sociedad. Hoy, la hipótesis de un crimen pasional que se manejaba en aquel momento, ¿quedaría prácticamente descartada? Totalmente descartada. Y te digo, hablando desde el punto de vista del fiscal. Sí. Bueno, recién hablábamos con la abogada de las hipótesis que se manejan. ¿Cuál es el sentimiento que tenés vos como familiar de esto de Hernán Bernal? Mira, yo creo que todo lo que se viene logrando es por mérito nuestro, ¿no? De la familia junto con la abogada y del fiscal. Después no siento de que la municipalidad tengan que ver con esto. Hubo un apoyo también por parte de los docentes, compañeros de Hernán, de la escuela, sí, del directivo. En primera instancia sí, viste, pero es como te voy diciendo. Yo hablo más que nada por el a nivel social, ¿no? No puntualizando en docentes o lo que fuese, pero por eso, ya te digo, esto se fue aplacando, ¿viste? Y la gente fue disminuyendo, pero bueno, igual ahora tenemos buenas expectativas para el miércoles. Yo creo que en realidad el olvido es para los que les conviene que esto se olvide. ¿Y a quién le conviene que esto se olvide? Y es lo que estamos tratando de averiguar, ¿viste? Yo la verdad que no te quiero ahora dar nombres porque estaría hablando de supuesto. Pero yo creo que con el tiempo, y tengo fe de que se va a saber la verdad, y bueno, y ahí sí vamos a poder hablar de personas puntualmente. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. internacionales. Bolivia. Por la autonomía. El presidente de Bolivia, Evo Morales, presentó este domingo el proyecto de la primera ley de autonomías indígenas y campesinas, la cual está contemplada en la nueva constitución política del Estado. El Ministerio de Autonomías expresó que el plan busca implantar la constitución política del Estado con la oficialización del lanzamiento de la autonomía indígena originaria campesina. A partir de la sanción de esta ley, los municipios podrán consultar a su población su conversión en autonomía indígena originaria. Nacionales. Marcha y movilización. El sindicato de choferes de camiones que lidera Hugo Moyano se movilizará masivamente hacia la sede de la Secretaría de Minería en demanda de la inmediata resolución del conflicto gremial con las patronales de diversas carteras. A su vez, el secretario general adjunto del gremio, Pablo Moyano, indicó en un comunicado que la marcha de los choferes, que también movilizarán sus unidades vehiculares, se realizará desde las 15 hacia Diagonal Julio Argentino Roca al 600. El sindicato exige el pago de diferencias salariales, el blanqueo del personal y otras reivindicaciones sectoriales. El gremio inició hace una semana el bloqueo y paro en 28 canteras de las ciudades de Olavarría, Tandil, Azul y Ezeiza. Pablo Moyano aseguró que los trabajadores deberían percibir 4.000 pesos mensuales y no los actuales 1.500 pesos, lo que violenta el convenio colectivo. Provinciales. Salta. Retención de DNI. En un galpón alquilado a la Municipalidad de General Mosconi se encontraron bolsones de planes provinciales y DNIs retenidos a aborígenes, que según se cree fueron utilizados en las elecciones donde resultó electo el intendente de Mosconi, Isidro Ruarte. La denuncia fue recepcionada por el fiscal federal Eduardo Villalba, al que Olima le ratificó la denuncia realizada en la comisaría de Mosconi el 7 de julio, agregando en esta oportunidad fotografías que muestran una caja de documentos de identidad, mercadería, bolsones en descomposición, votos de las elecciones y un cartel con una foto gigante de Isidro Ruarte. Los documentos encontrados en el galpón serán puestos en resguardo ante la Fiscalía o Juzgado Federal de la ciudad de Orán para investigar el posible delito cometido con los DNI que habrían sido utilizados en las elecciones donde Isidro Ruarte fue reelecto como intendente de General Mosconi. Locales. Investigación en curso. Mañana se cumplirán 2 meses del asesinato del docente Hernán Bernal, director de la SB-21 de General Rodríguez. En su memoria y exigiendo justicia, se movilizarán por el centro de la vecina ciudad familiares, docentes y amigos de Bernal. A 2 meses del crimen, la abogada Ana María Motino entregó las primeras informaciones acerca de la investigación. Sigue en marcha, está la prisión preventiva apelada de Marcelo Soria por la abogada defensora, está tratamiento eso en la Cámara, y bueno, vamos a ver el resultado, ¿no es cierto? Porque ella obviamente pidió la libertad de Soria por orfandad probatoria, según fundamentos de la apelación. En segundo lugar, la doctora Motino aseguró que la pista más firme acerca de la muerte de Bernal es el robo seguido de homicidio, aunque no se descarta la pista de las denuncias por drogas. Sí, ese es uno de los móviles centrales, el robo, y obviamente también podría estar vinculado con el tema drogas, no lo descartamos. Que bueno, tuvimos avances tanto en el sector de la investigación como también en el sector, en el ámbito zonal, por el municipio, pero no por el Poder Ejecutivo del municipio, que no le da caso omiso a esto, que no atiende a los ruegos siquiera de la familia, sino por el Poder Legislativo, o sea, por el Consejo. Y nos hicieron lugar al petitorio en forma unánime, los dos bloques, que bueno, que fue difícil consensuarlos porque son dos partidos distintos, sirvió la presión, y además conseguimos tener reunión con el personal, con Estornel, que es el jefe con el Ministerio de Seguridad, y con el profesor Oporto, que es el ministro de Educación. La hermana del docente, Débora Aredes, recordó a su hermano a 2 meses del crimen y señaló las máximas responsabilidades. Y es como todo, ¿viste? Es en el momento, digamos, que está candente,

demasiado tiempo para saber cómo me late el corazón. Ya crucé más de un crudo invierno esperando a que caliente más el sol. Ya aprendí que las estrellas no están en televisión. Todavía tengo madera, tengo ganas, tengo buenas intenciones para el amor. Soy amigo de causas perdidas, esas que hacen que la vida tenga siempre otro sabor. Todavía tengo fortuna, tengo ganas, tengo dudas y un niño en el corazón. Soy amigo de causas perdidas, lo que cuesta alguna herida siempre tiene más valor. Bueno, hoy nos vamos a extender un poco más, ¿no? Como comenzamos un poco tarde, ya pedimos las disculpas correspondientes. Lo repite a cada rato encima, Rodrigo. Sí, bueno, hay que decirlo. Deja que el oyente se olvide de eso. No, pero... Claro, es como... Le va a llamar la atención al oyente que todavía estemos pasando algunas informaciones y algunas notas que teníamos previstas para esta mañana, ¿no? Hoy escuchaban en el panorama... la movilización que hubo en el día de ayer a la salita, a la unidad sanitaria de La Fortuna, de los vecinos que se ubican en el asentamiento de Villanueva, conocido como La Tosquera, que bueno, lo hemos cubierto en varias ocasiones. Hubo varios intentos de desalojo que finalmente no fueron. Lo cierto y lo real es que hoy allí habitan más de 200 familias en condiciones muy precarias, sin los servicios mínimos como agua, luz, gas... Y, bueno, ningún tipo de servicio médico, por supuesto, ¿no? Por eso, en el día de ayer fue la tercera movilización que ya realizaron a la Sala de La Fortuna, porque habían exigido que médicos lleguen hasta el barrio para atender a la población que allá habita, ¿no? Repetimos, son más de 200 familias que hay allí en el asentamiento. Las necesidades son diversas. Por un lado, bueno, lo relacionado a atención primaria es una de las fundamentales porque la cantidad de chicos que hay en el lugar también. Y bueno, esto de la gripe A, de las bajas temperaturas y la necesidad de que se acerque algún asistente social. Así lo manifestaban tres de las vecinas que pudimos conversar ayer. Porque bueno, hay realidades concretas, chicos de bajo peso, situaciones de violencia. Evidentemente se necesita del apoyo de profesionales para poder darle una solución a estas personas o por lo menos un seguimiento a lo que es el día a día. Pero por otro lado, se manifiesta también la necesidad de otras cosas, colchones, frazadas, chapas. Es un asentamiento y hay diversas necesidades. El tema es que ya están cansados de ir a desarrollo social, que vayan a la salita, claro, del barrio, los derivan a la sala, o si no a otro tipo de institución. Esta es la realidad que están viviendo hoy los vecinos de Villanueva. Bueno, conversamos, en primer lugar vamos a escuchar a Victoria Insaurralde, una de las vecinas que ayer la consultamos, bueno, el motivo de la movilización a la salita, que en un primer momento la iban a tomar, esta era la decisión de todos los vecinos acompañados por el Partido Obrero, pero bueno, esta información la recibieron el personal de la sala, que cerraron las puertas antes de que llegue la movilización y no pudieron ingresar a la unidad sanitaria. Yo te digo que cuando la lluvia que hubo la otra vez, nadie nos vino a ver, ningún asistente social, nada, nos inundamos todo, nos mojamos. Se nos mojaron todas las ropas, los colchones, todo. ¿Por qué? Porque estamos todos en malas condiciones. Los chicos se nos enfermaron, todo, y nadie fue a asistirnos, nada. Y bueno, y ahora venimos a querer tomar la salita para ver qué soluciones nos dan, pero hasta ahora no salió nadie, salió solo el director de... Supuestamente el director de acá, pero hasta ahora no salió nada. La policía, como ya te dijeron, no dejan ingresar ni a las mujeres embarazadas ni a los chicos para que se sienten ahí adentro. Y bueno, todo eso. Mirá, te digo la verdad, yo hace un mes atrás vine porque mi nena estaba muy gripada, estaba volando de fiebre. Estuve 2 horas sentada para que me atiendan. ¿Qué estaban haciendo supuestamente? Limpiando la sala. 2 horas estuvieron limpiando la sala supuestamente ellos, ¿no? La verdad, acá no te atienden rápido. Los medicamentos en sí los tenés que ir a comprar, porque nunca hay nada. Yo las veces que vine, creo que son contadas las veces que me dieron medicamentos, estando mi nena enferma, todo. Y así la vida se va. La vida se le va. Se va yendo. Que es importante resaltar es que cuando nosotros nos enteramos de esta información, pedimos enseguida hablar con el director de la salita para que nos informe cuál era la situación, si realmente faltaban insumos para trabajar en el lugar. Y la salita en este momento no tiene un director, se está esperando que desde Atención Primaria de aquí de la municipalidad se designe a un director, porque en este momento, o a un responsable de la salita, porque en este momento el director está de licencia. Claro, la intención fue tener también la otra voz, la palabra de las autoridades de la sala para ver en qué condición está, ¿no? Y no quedarnos solamente con la voz de los vecinos, sino también comprender, bueno, ¿hay médicos o no hay médicos? ¿Llegan medicamentos a la sala? Que es algo también un reclamo de los vecinos. En la parte administrativa del lugar se encuentra una pediatra en este momento que tuvimos la posibilidad de hablar, pero no tuvo la intención de dar la nota porque no estaba autorizada y lo teníamos que hacer. Desde Atención Primaria, todavía intentamos comunicarnos con el responsable de las salitas en la zona de Trujuy, el doctor Videberri, ¿no? Y bueno, esperemos que para mañana tengamos más información al respecto, para que nos diga realmente cuáles son las cosas que faltan y cuáles son las que no faltan. Una de las quejas era relacionada con las necesidades del barrio, pero también medicamentos, insumos para poder atender como corresponde a la gente que vaya a ese lugar. No, y la falta de personal, porque evidentemente si una pediatra hoy está a cargo de la sala, quiere decir que, bueno, no está el personal administrativo necesario o otras, bueno, lo que está ocurriendo es que otros profesionales están cubriendo la dirección de la sala. Escuchemos ahora a Estela Roldán, que es otra de las vecinas que nos comentaba cuál era la situación y cuál era el motivo de la protesta también. Porque hace un mes atrás habíamos venido a reclamar cosas para un asentamiento que estamos, más o menos 3 meses ya, y lo que nosotros le pedimos ellos nunca nos prometieron, y ya vinimos 2 veces ya con esta, y nunca fueron a visitarnos, nunca nos llamaron, nunca fue un asistente social, nunca fueron por la gripe, nada de eso, y por eso volvimos a reclamar de vuelta. ¿En qué asentamiento están, Estela? El de Villanueva, que le dicen la Tosquera. Que sí. Hay... ¿Cuántos vecinos hay allí? 200 familias somos que estamos ahí. Y fue a ayudarnos. No tenemos agua, no tenemos nada, ni luz. Nada. Necesitamos medicamentos, frazada, pañales, chapas, tirantes, porque hay gente que están en la nada y cuando llovió nadie fue a ayudarnos, nada de nada. Lo que pasa es que allá de Acción Social de la parte de Moreno fuimos a reclamar todo eso y nos mandan a la salita, de la salita nos vuelven a mandar allá y así anduvimos, así que nunca nos, lo que nos prometieron jamás llegó. No, nos tuvieron con vuelta, qué sé yo, y después salió supuestamente el director y ahora no sé, que dijo que iba a hablar con una persona y todavía no nos atendieron todavía. La salita de La Fortuna es, creo que hay dos solamente en el distrito que tienen guardias las 24 horas y atención las 24 horas, y es importante en la zona porque muchas veces uno acude allí para no dirigirse directamente al hospital, sabiendo la falta de atención o las demoras que a veces existen en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Bueno, también cuenta con una unidad móvil, es decir, una ambulancia, que también creo que Victoria Insaurral lo decía. A veces llamamos a la ambulancia para que venga, para que se acerque hasta el asentamiento y no hay respuesta o demora o directamente no llega, ¿no? También al barrio. Lo cierto es que es una institución muy importante en la zona de Trujuy, pero abarca muchos barrios y por esto también puede estar relacionado, el colapso. El colapso, evidente. En algún momento. María también era otra de las vecinas con las que pudimos charlar y nos comentaba esto que se escuchaba también en el titular, y es los problemas que tienen con chicos de bajo peso en el asentamiento de Villanueva. Nosotros estábamos hace 2 meses en el asentamiento, 3 meses. Yo soy una de las que está viviendo ahí ya directamente. Somos un montón de familias y no tenemos ayuda de nadie, no tenemos apoyo de nadie. No baja el intendente, estamos viviendo en pésimas condiciones. Hay gente que necesita frazadas, colchones, pañales, ¿entendés? Estamos viviendo en pésimas condiciones, nadie se acercó a ver qué necesitábamos, y ahora, bueno, venimos a tomar la salita porque queremos alguna respuesta de la gente que estamos acá, que somos más de 200 familias. En el caso... María, en el caso de lo que puede hacer la unidad sanitaria de La Fortuna, ¿no fue ningún médico tampoco al asentamiento? No. Teníamos 3 casos de chicos de bajo peso, que también nadie se acercó, veníamos acá, que con el tema de la gripe no nos querían atender. Pedíamos también que nos trasladen el móvil de Moreno ahí, porque no tenemos agua potable, no tenemos para lavarnos las manos. O sea, están pidiendo que nos cuidemos de la gripe A en las condiciones que estamos viviendo. No tenemos para lavarnos las manos, ¿entendés? Es algo impresionante. Y ahora estamos acá en la salita, no nos atendió nadie. La policía no nos deja ingresar, hay gente embarazada con chicos. Y estamos la mayoría de la gente acá, así que vamos a ver qué respuesta tenemos. Bueno, ahí pasaba la cobertura de lo que estaba ocurriendo allí en la sala. Seguramente los vecinos se van a volver a movilizar. Hasta el momento, ayer cuando hablamos, no los había atendido nadie en la sala. Claro, porque no hay una autoridad responsable que pueda responder por todos los pedidos que solicitaron los vecinos, ¿no? Y aparte, cuando hablamos con la pediatra, que no sé bien el nombre tampoco, no porque no lo haya preguntado, sino porque no era la responsable en ese caso y no lo quiso dar a conocer. Decía, bueno, pero nosotros ya no estamos retirando, se cierra la salita en este caso y tendríamos que ver qué es lo que sucedió más adelante. Ya la movilización y el intento de la toma de la salita se realizó 3 veces. O sea que puede volver a suceder. A ocurrir, sí. Desde ya vamos a estar tratando de comunicarnos con algún responsable que nos dé más información al respecto. Muy bien. Bueno, vamos a subimos un poco la cortina, sí, ya vamos cerrando el programa y vamos a leer un mensaje que llegó. Estaremos de pie ante el sol, el cielo y la tierra juntos. Estaremos de pie ante el sol. Muy bien, bueno, ya estamos para el cierre del programa. Cintia, ¿llegó un mensaje al 15-61-54-03-59? Sí, es medio gracioso. Ese es muy gracioso. Defensores de FM Moreno, opinamos que recorte se debería extender hasta las 12 y pasen a Johansen para Vicky. Vamos. No, pero Vicky no quiso que le pasemos el otro día. Yo dije, el viernes yo le dije a Vicky, Vicky, ¿querés que te pasemos Johansen? No, ahora no, dijo. Medio enojada, me parece. Porque no era viernes. Ah, porque no subimos el programa al blog, pero se está subiendo, a partir de esta semana se sube. Ah, bueno, Vicky. Bueno. Subilo vos. Bueno, vos, ya, el, aparte era el día viernes, Victoria, dijiste vos, los viernes quiero Johansen. No me escuchas. No, claro, está, no está me... hablando con Agostina, que nos está haciendo compañía, cebando unos mates, como todas las mañanas, casi todas las mañanas. Estamos bueno, no se queda dormido. Finalizando recorte informativo, hay una convocatoria para el día 14 de agosto, a las 18 horas, va a haber una charla de debate sobre el anteproyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Muy bien, es el 14 de agosto a las 18 horas, convocan el programa radiofónico El Mate, FM Comunitaria 92.3, El Merendero, Los Derechos del Niño, ATE Moreno Merlo, CTA Moreno Merlo y el Centro de Jubilados y Pensionados de ATE Moreno. Sí, bueno, se va a realizar en la seccional de ATE Moreno, Piovano 3165, entre Rivadavia y Camilli. ¿Camilli o Camilli? Bueno, es la sede de Rivadavia, de ATE. Bueno, y también están algunas actividades por el Día del Niño. Una es el domingo 9 de agosto, gratis. Va a haber música, juegos, murga, títeres, teatro. En el Club San Jorge del Cañón, entre La Boisier y De La Vega, organiza Pateando Barrio, la Capilla Inmaculada Corazón de María, el Centro Cultural y Biblioteca Popular, El Telar, entre otras organizaciones. Estamos terminando el recorte informativo. El equipo está compuesto en la operación... Estuvo hoy Fernando Ochoa, en la producción Victoria Espinosa, el equipo informativo Rubén Bustamante, Rodrigo Pagalday y quien les habla, Cintia Medina. Nos vamos con un texto leído por Neida de... Es por, leído por Galeano, por Eduardo Galeano. El Sistema se llama. Con esto nos despedimos. Bueno, les recordamos que esta semana Neida no pudo grabar porque estaba enferma, pero ya la próxima semana estará. Y un abrazo grande por ello. Un abrazo grande. Terminamos recorte informativo. Hasta luego. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Empezó todo a tener un precio. Tal vez cuando un necio a la luz se miró y vio que a su lado despiadado el frío, sin techo ni abrigo, otra vida cobró. Fue cuando el hambre terminó con Eva y le dijo prueba el reptil seductor, vaya precio que paga, vaya precio que paga, vaya precio que paga por vivir el amor. Cuando un hombre debe más de lo que come,